7 de la mañana y 16 minutos. Les hablábamos en los titulares de Marcelo Nobre, funcionario de la Intendencia Municipal de Salto, militante sindical, que fue proscripto en las últimas elecciones de ADEON en Salto. Fue proscripto por algunas corrientes políticos sindicales departamentales y nacionales que lo irradiaron de la competencia electoral sindical de ADEON. Lo proscribieron por fundamentos que en su momento informamos y no lo dejaron. Pero ahora hay están denunciando desde Salto persecución sindical también a Marcelo Nobre. Estamos en contacto telefónico con Marcelo. Marcelo, buen día, ¿cómo te va? Buen día, José Luis, buen día a la audiencia. Oh, acá estamos una mañana fría acá en Salto. Sí, acá también, pero yo me parece que afuera se siente más, me parece. Marcelo, contame un poquito, poneme al tanto de cuál es la situación que te está tocando vivir hoy a nivel departamental. Y bueno, nuevamente a nivel departamental, acá el sindicato de Salto me vuelve a suspender por 6 meses, digo, sin encontrarle nuevamente el porqué de una suspensión, porque como acá en Salto las elecciones departamentales de ADEON son cada año, se inició la campaña electoral donde el oficialismo del sindicato inició la campaña a través de los medios, saliendo a los medios como lista a informar, a brindar su pensamiento. Bueno, la lista 159, cual yo encabezo, también decidió salir a los medios a informar y a presentar las propuestas. Bueno, por ese motivo Marcelo Nobre se lo suspende 6 meses, dejándolo afuera nuevamente de las elecciones. Pero lo más raro acá es que solo Marcelo Nobre se la suspende. Y a la lista oficialista, que también sale a los medios, no se la suspende. Por eso es que acá ahora se va a iniciar las denuncias judiciales y a través de los mecanismos de la Comisión de Derechos Humanos, PCT, Federación, por una persecución sindical. Marcelo, aclárame un poquito, porque en su momento, cuando se hicieron las elecciones pasadas, vos estabas proscripto, pero la lista que vos integrabas fue parte de un acuerdo que ganó las elecciones, ¿no? Sí, claramente. Acá hubieron 3 listas minoritarias que se unieron y lograron la mayoría dentro del sindicato de ADEON. ¿Y qué pasó después de eso? ¿Hubo las otras listas minoritarias que estaban con la lista que vos encabezabas? ¿Mantienen la alianza o no? Sí, la alianza la siguen manteniendo, pero acá se generó un problema de que el intendente de Salto, el doctor Lima, violando la ley de negociación colectiva, rompe el diálogo con el sindicato de ADEON. Hace más de un mes que el sindicato de ADEON y el intendente de Salto no se sientan a negociar en pos de beneficio de los trabajadores, ni siquiera se sientan a dialogar los temas importantes que pasan día a día, algún problema de vehículo, algún problema de seguridad. Los trabajadores hoy no tenemos negociación colectiva con la administración. Y cuando digo violando la ley, porque la ley 18.508 es clara, la ley de negociación colectiva en el sector público, donde obliga al patrón, al intendente de Salto, a sentarse a negociar con los trabajadores. Y el intendente le mandó una nota al sindicato diciendo de que no va a negociar más con los trabajadores. Y eso es una cortina de humo, porque el oficialismo, la lista del señor Juan Carlos Gómez, que era el expresidente, en directiva presenta la moción de que para levantar el diálogo con el intendente tenía que caer alguna cabeza. ¿Y era la cabeza de Marcelo Nobre o era la cabeza de los otros directivos? O sea, de los directivos. y bueno, y ahí eligen mi cabeza, pero lo raro acá es que Marcelo Nobre no participa de la directiva. Marcelo Nobre no va a las reuniones con el intendente. Marcelo Nobre no está participando de ninguna actividad sindical. Digo, eso es lo raro, es que ¿por qué la cabeza de Marcelo Nobre tiene que caer? Digo, pero bueno, el intendente ya lo ha manifestado varias veces de que lo quería Juan Cabos Gómez de presidente y no Marcelo Nobre, porque Marcelo Nobre es muy defensor de los trabajadores y no defiende la política de gobierno. Fabricio. Sí, Nobre, por lo que decía mi compañero, para clarificarlo un poco más, porque él te decía y te preguntaba de que hay integrantes de la lista de que tú encabezabas en el oficialismo, y tú manifiestas que el oficialismo te vuelve a sancionar. La pregunta es, ¿qué pasa con esos compañeros que eran parte de la lista que tú encabezabas y ahora están en el oficialismo, que te vuelve a sancionar? ¿Hacen lo mismo? Es decir, ¿ellos también te sancionan? ¿Cómo es la situación? Claro, por eso digo, a ver, ellos también me sancionan. A ver, la sanción fue unánime, fue toda la directiva. El problema acá fue de que el oficialismo, la lista 1966, la que venía manejando el sindicato, la que perdió, le dice a los directivos de que acá tenía que caer cabeza, o era mi cabeza o era la cabeza de ellos. Lo que ellos claramente eligieron fue poner mi cabeza en una bandeja de plata y ellos mantenerse en la banca. No fue de que dijeron, bueno, cae Marcelo, caemos todos juntos. Digo, fue una traición que me hicieron. Digo, no, yo no encuentro otra explicación. Digo, pero sí hubo esa traición de, o es él o son ustedes. Por eso es que ellos votaron la suspensión mía, porque es más, me llamaron para manifestármelo antes de la suspensión. Claro. Bueno, ¿y cómo se resuelve esto, Marcelo? ¿Cómo sigue la cosa ahora? Y esto va a seguir, ya está para empezar en la justicia, y ya se está haciendo la denuncia escrita en la justicia, y luego se hará nota tanto a la Comisión de Derechos Humanos, porque se entiende que acá hay una violación de los derechos humanos, porque si me están suspendiendo por salir a los medios de prensa a expresarme, se están violando los derechos, las leyes y la Constitución de la República. Y el otro paso sería el PCLT también, para ver, tratar de llegar a una mediación, porque digo, nos parece que cortarle la libertad de expresión a un trabajador sería estar peor que en una dictadura. Marcelo, ¿vos te sentís traicionado entonces por Pablo Pereira y Luis Carballo? Sí, claramente. A ver, yo lo he dicho, digo, yo no me olvido que muchas veces me han llamado hasta para hacerle que le haga las notas para ellos. Digo, además, yo tuve una reunión con directivos antes de salir a los medios de prensa, donde le expresé de que la lista 159 con la cual yo encabezaba o participaba, quería salir a los medios ya que otras listas habían empezado a salir, y en esa reunión me dijeron que sí, que no había ningún problema, que no me iban a suspender, que no se iban a tomar medidas por mi salida a los medios. Y bueno, y ahora la tomaron. Bueno, entonces los mecanismos van a ser la justicia. Bien. Marcelo Nobre, muchísimas gracias por este tiempo y quedamos a la orden. Vamos, igualmente. Muchas gracias a ustedes por la llamada.